¿Qué tal? Buenas, aquí Hugo García Michel. En mi primera colaboración, mi especialidad es sobre todo la música. Voy a hablar en esta ocasión, ya que empieza el año, de los mejores discos de rock en el 2011. Básicamente, no podría hablar de todos porque realmente fue un año muy bueno. Yo podría contar al menos unos 50 buenos discos, pero hablemos de unos 4, 5 o 6 que considero esenciales. Yo empezaría, por ejemplo, con una mujer muy poco conocida en México que se llama Eleanor Friedberger. Ella forma parte de un grupo que se llama The Fearful Naces, un grupo de estos alternativos, pero alternativos, que es una música muy interesante. Este proyecto lo hace con su hermano, pero ahora grabó un disco como solista que se llama Last Summer, el último verano. Es un disco un poquito más orientado hacia el rock pop, pero un rock pop de muchísima calidad. Ese lo pondría como uno de los grandes discos de este año. Es todo un recorrido que hace por la ciudad de Nueva York, básicamente este disco de Last Summer. Yo diría mi primera recomendación de lo del año pasado. Otra mujer que hizo un gran disco fue PJ Harvey. Hizo el disco Letting Land Shake. Curiosamente, así como Eleanor Friedberger dedicó un disco a Nueva York, PJ Harvey se lo dedica a Inglaterra, a su patria, pero sobre todo a su pasado y a su historia. Es un disco diferente a todo lo que ella ha hecho. Se llama Letting Land Shake, de PJ Harvey, y es un disco realmente excepcional al que hay que darle varias escuchas para adentrarse debidamente en él. Otro muy buen disco del año anterior es otro grupo poco conocido en México que se llama Timber Chimber. Es un grupo canadiense. Su disco se llama Creep on Creeping y es un disco de música como introspectiva, inquietante. Algunos lo han llamado blues gótico. A quienes les gusta una serie como True Blood, por ejemplo, esa serie de vampiros, esto quedaría como muy buen soundtrack para este programa. Timber Chimber se llama el grupo. Casi todas las listas en muchísimas revistas dieron como primer lugar a un disco que se llama Helplessness Blues, de Fleet Foxes. Un grupo norteamericano de rock, más o menos folk. Es un álbum muy rico en texturas, en sabores, en colores. Es de esto que se suele llamar indie, pero yo creo que va mucho más allá. Fleet Foxes con Helplessness Blues es otro de los discos que yo considero básicos del año anterior. Y si hay que nombrar un par más, al grupo Girls. Es un grupo de hombres. Su disco se llama Father, Son, Holy Ghost. Es un gran, gran disco. Es un grupo de San Francisco que hace una música entre retro, pero como ese retro traído al siglo XXI. Hay muchas referencias, sobre todo a Pink Floyd, aunque no es un grupo para nada de rock progresivo. Sin embargo, es un disco realmente muy, muy, muy bueno. Y por último, en la lista de rock en inglés, que creo que es el mejor disco, no solo del año pasado, sino de lo que va de la década, que es el disco Bad As Me, de Tom Waits. La mejor manera de reinventar las raíces de la música estadounidense y traerlas a la actualidad es lo que hace Tom Waits en este disco. Es una impresionante colección de canciones llenas de sensibilidad, de musicalidad, de garra, de poesía. Es un disco también con muy buen sentido del humor, muy irónico, en momentos hasta bucólico. También es una, yo diría, una perfecta maravilla. Y ya para terminar, en México pues no fue un año muy feliz musicalmente, el rock nacional sigue sin levantar. Yo destacaría un par de discos nada más, el disco de La Barranca, Piedad Ciudad. En el fondo de tu sueño, realmente una obra mayor que podía estar a la altura de los discos internacionales que mencioné. Con el mar, y un grupo de mujeres que se llama Ruido Rosa. Me sorprendió muchísimo. Ellas hacen un rock muy sólido, un rock verdadero, no como todas estas cosas blandengues que hacen ahora los grupos nacionales, sobre todo formados por hombres. Hacen un rock fuerte, como que rescatan esa esencia rock and rollera que se ha perdido. Su disco es un EP de 8 canciones, pero lo recomiendo muchísimo. Por esta primera colaboración, esto sería todo. Soy Hugo García Michel. Les paso mi Facebook, que es facebook.com/hgmichel, por si me quieren visitar ahí. Feliz 2012, que nos espera un año muy movido, sobre todo en lo político. Nos estaremos escuchando por esta frecuencia. Hasta luego.